por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acabas de escuchar a Red con Perfect Life, una vida perfecta, iniciando esta última parte del programa. Punto Extremo. Sin lugar a dudas, y de forma actual, el tema del mar es un tema bastante delicado. Lo primero que tendrías que preguntarte es si es que Bolivia realmente tiene derecho al mar. ¿Tenía Bolivia mar antes de ser una nación? Existen dos versiones acerca de este hecho. Varios historiadores bolivianos establecen que Bolivia, cuando era conocida como la Audiencia de Charcas, tenía derecho al mar. Esto debido a que los límites entre el Virreinato del Perú y la Capitanía de Chile establecieron el paralelo 25 como la demarcación más al norte de Chile. Y esto se encuentra también establecido por el emperador Carlos V de España. Por lo tanto, existía una división física entre Bolivia y Chile. Sin embargo, la versión chilena establece de que Felipe II dictó otra provisión en el año 1563, donde se establecía que Chile y Perú eran un solo territorio. Vale decir, no existía división alguna entre estas dos regiones. En cada episodio durante el mes de marzo podrás enterarte de lo que realmente ocurrió con el mar boliviano. Ahora te dejo con The Happy Nobodies y esto que te dice Letter to James. No, no. países así que saben progresar. Yo quiero una salida para Bolivia, una salida hasta el mar. Esto es un espejismo, no se ilusione, nunca habrá salida hasta el mar. Les perdonamos por ser tan abusivos, nosotros entendemos que estaban aburridos y emplearon fuerza sin el uso de razón. Pero ustedes van a las elecciones, tendrán que respetar las nuevas restricciones y evitan que los grandes se aprovechen del menor. Que evitan que los grandes se aprovechen del menor. Yo quiero una salida para Bolivia, una salida hasta el mar. Esto es un espejismo, no se ilusionen, nunca habrá salida hasta el mar. Yo quiero una salida para Bolivia, una salida hasta el mar. Momento de cerrar esta edición de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Contáctate con el programa directamente en puntoextremo.org. Cierro esta edición con la canción Fighting Words de parte de Southbound Film. Cuídate. Adiós. All those fights. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.